Y en la ciudad de La Plata se va a realizar un ciclo de conversaciones, en realidad, que ya se viene haciendo, llamado Danza en Cuestión, en el que se charla con investigadoras y se ponen en tema algunas cuestiones. Va a realizarse en la Escuela de Danzas Clásicas de La Plata, en conjunto con el grupo de estudios sobre el cuerpo de la UNLP. Y estamos en comunicación con Lucía Merlos, perdón, que va a ser la próxima ahí que va a estar en conversatorio. La charla se llama o está enfocada en cruzar datos, tejer historias, construir narrativas en el campo de la educación artística, y se va a llevar adelante este jueves a las 18 horas por medio del Meet. Pero para que nos hable un poco mejor sobre eso y sobre la investigación que llevó adelante, mejor hablar con ella. Buenas tardes, Lucía, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo va? Bien, ¿y vos? Bien, bien, muy bien. Bueno, ahí como adelantaba, vas a estar presente en un ciclo de conversatorios que se viene realizando en la Escuela de Danzas Clásicas, en conjunto ahí con un centro de estudios de la UNLP. Contanos un poco de lo que vas a hablar de esa investigación que Dale. tiene una pata ahí, digamos, de poder pensar lo pedagógico en las escuelas de danzas. Sí. Bueno, te cuento un poco del ciclo que lo organiza, bueno, la Escuela de Danzas, que más que nada es de Elena Roboski y Mariana Sáenz, Sí. que es del Grupo de Estudios sobre el Cuerpo. Un poco lo que ellas se proponen es como abrir e intercambiar, digamos, investigadores, investigaciones que están sucediendo en el campo de, más que nada, de la danza, ¿no? Pero bueno, ahí un poco les proponía charlar sobre cómo construir, ¿no? Y cómo tejer esas historias del campo de la educación artística, que es el tema que me interesa y es en el que, digamos, estoy. Y bueno, un poco la idea es, en esa instancia, compartir cómo es posible, digamos, armar una investigación que trabaje desde los testimonios, digamos, de los involucrados, que pueda vincular las trayectorias y los datos, los documentos prescriptivos de las leyes educativas. Entonces, bueno, un poco ahí la idea es contar principalmente algo de mi investigación de maestría, que se llamó Danza y Escuela, y que es una investigación en la cual trabajé un poco las historias digamos, la historia disciplinar de la danza en la provincia de Buenos Aires, a partir más que nada de los lineamientos curriculares, es decir, cómo llega la danza a la escuela, qué contenidos se proponen enseñar y cómo se construye, digamos, esa historia de la disciplina danza. Y en este caso también compartir y abrir y poner en diálogo un trabajo que resultó un artículo que hice sobre cómo las tres escuelas artísticas de la ciudad de La Plata, principalmente la Escuela de Teatro, la Escuela de Danzas Clásicas y la Escuela de Danzas Tradicionales José Hernández, tienen en algún punto un vínculo común, un vínculo fundacional y de impacto en toda la provincia, y a su vez cada una de las escuelas cuenta como un propio relato. En este sentido, este artículo, digamos, lo trabajé a partir de fuentes documentales, de documentos de las escuelas y entrevistas a directores y directoras de las escuelas. Entonces, bueno, cada uno pudo como narrar algo de ese camino, ese recorrido que cada escuela fue teniendo principalmente en La Plata, en vínculo con la formación de artistas, pero también con educadores y educadoras que luego trabajan en las escuelas de la provincia, digamos. Entonces, bueno, poder pensar, digamos, que los educadores y educadoras que llegan a las escuelas tienen, digamos, toda una formación específica, y que esa formación específica está atravesada por la historia también del desarrollo del campo artístico. No sé si me querés preguntar algo por ahí, Sí, si se entiende un poco bueno, yo de ese tuve recorrido. un pasaje ahí por la Me faltan unas materias por la escuela de danzas tradicionales. Y me ponía a Sí. pensar esto de que hemos estudiado, ¿no? Si bien el origen o el nacimiento de estas escuelas de arte y de danza, que en realidad también Sí. están peleando, así como luchó la UNA para ser universidad, digamos, hay toda una cuestión de lucha detrás de valorización de la danza también como ciencia, inclusive, o del arte como ciencia. Y Sí. se me ocurría preguntarte, vos hablas de que en esa investigación que haces te basás en relatos y en experiencias en particular, en testimonios de personas. Sí. ¿Cómo fue ese encuentro de esos testimonios y el estudio de lo que es la currícula, ¿no? Porque a mí me ha pasado, y como entiendo que le pasa a un montón de educadores, que lo que vamos aprendiendo, si bien las escuelas se van aggiornando, digo, los terciarios, ¿no? Que suele haber un desfasaje muy grande entre lo que aprendemos o lo que estudiamos, y a la hora, digamos, de ir al aula. Sí, bueno, un poco lo que en el caso de la danza, bueno, es interesante porque, digamos, los educadores que llegan al aula tienen formaciones diversas, digamos, pueden estar Claro. formados en danzas tradicionales, pueden estar formados en expresión corporal, que son las dos carreras, digamos, que habilitan directamente, y también pueden estar formados en danza contemporánea, aunque trabajan más en secundaria los profesores y profesoras de danza contemporánea, pero digamos, esto de sus carreras de base, sin embargo, pueden tener otros recorridos por fuera, digamos, de lo institucional, ¿no? Digamos, no es que porque sean profes de folclore o de expresión corporal tienen nada más esa mirada, ¿no? Sino, digamos, como que se van armando diferentes herramientas que les permitan trabajar en lo pedagógico y la articulación en el aula, ¿no? Pero bueno, un poco retomando esto que vos decías que me parece que es interesante de plantearlo, las luchas, ¿no? Y los recorridos que tienen las escuelas y las formaciones especializadas en tener un lugar prioritario, ¿sí? No solo en la formación profesional, y ahí están las luchas por los espacios físicos que vos lo debes haber vivido, ¿no? Como siempre Sí. estas escuelas están con dificultad de tener espacios físicos adecuados, ¿no? ¿Cómo van trasladando? ¿Tienen anexos, ¿no? Por un lado, el espacio físico real, literal, y el espacio simbólico, ¿no? Digamos, de que sean disciplinas que realmente se pongan en valor en el campo educativo, como, digamos, como contenido del campo de la cultura, como contenidos que tiene que ver con el acceso y el derecho de niños y niñas digamos, a las artes. Entonces me parece que hay toda una trama ahí que, digamos, que va desde la formación superior, que se articula en el aula con nuevas formaciones, digamos, ese contenido que la trayectoria de base les permite tener, se actualiza, se resignifica, digamos, y se pone en cuestión cuando se llega al aula. Me parece que eso es un poco, que ahí tiene que ver un poco las posiciones de los educadores y educadoras de, bueno, cómo se posicionan frente a enseñar eso que han aprendido con la realidad, digamos, que quizás demanda otro tipo de cosas u otras necesidades. Así que me parece que tiene que ver, digamos, con un poco con las trayectorias de cada uno de los docentes vinculado a los espacios institucionales donde, digamos, ejercen la docencia, las escuelas principalmente. ¿Cuánto esas escuelas valoran o no ese espacio también, ¿no? Porque, digamos, cuando uno llega al aula, no solo está atravesado por el contenido y la historia de ese contenido, sino por las prácticas que se esperan de ese contenido, principalmente en las escuelas. Entonces, por ahí una llega con una perspectiva, con una formación, y sin embargo, quizás la escuela te propone darle otro giro a la clase, pensar en otro abordaje, trabajar o no para los actos, que ese también es un tema interesante a pensar, Sí. si el arte o la danza está solamente, ¿no?, para esos espacios o si se lo valora solo para esos espacios. ¿Y qué pasa ahí, ¿no? Entre la expectativa, digamos, de las escuelas, lo que la currícula propone que debería ser el espacio y lo que los docentes finalmente pueden como tejer en esos espacios educativos. Así es, en general, no siempre, pero suele pasar que sos como el maestre de del área especial, y eso incluye, no importa qué Claro. área, si sos de danza, música, teatro, inglés también, como que va todo en el mismo combo, y Sí. la infraestructura que tienen las escuelas tampoco ayudan en cuanto a lo que es el contenido curricular, ¿no? Y son espacios que suelen estar pensados para momentos específicos como eso. Llegás al principio de año y te toca, porque es así como te lo dicen, te tocan determinados actos, y ahí es que aparece la danza y cómo aparece, bajo qué es lo que se cuenta, ¿no? Porque es Sí. como preparar a veces prepárate un numerito, tendiendo a veces a deshistorizar la danza en un sentido más profundo, pero por el otro lado, como vos decís, algo enriquecedor lo que suele suceder es que los educadores llegan a las escuelas con formación que también hay que resaltar que no es solo de los institutos terciarios o de eso, desde ese lugar educativo, sino que han tenido prácticas o experiencias en ámbitos no formales, si se quiere, Claro. y que van con toda esa experiencia. Vos en tu investigación te basás específicamente en la escolaridad, ¿no? En la escolaridad formal. ¿O pudiste hablar sobre Sí, experiencias también? sí. Sí, en lo que es la investigación que fue mi tesis de maestría, fue un poco entender cuál ha sido la historia de la danza en la escuela, digamos, ¿no? O sea, qué prácticas se han propuesto, cuáles han sido los primeros vínculos, qué profesores y profesoras enseñaban danzas antes de que sea un contenido curricular. Pero sin embargo, sí, en el otro artículo que trabajé sobre un poco la formación profesional y las artes escénicas, que ahí intenté un poco pensar, bueno, cómo estas escuelas de formación actualizan su currículum o su currícula, ¿no? Y ahí sí hay como un diálogo más afín con el campo del arte y con las demandas del campo del arte. No sé, en el caso particular de la Escuela de Danzas Clásicas, que me parece que es bastante como notorio, ¿no? Esto cómo se crea como una escuela, básicamente, digamos, pensando en una formación balletística y cómo, digamos, van ingresando nuevas formas y tendencias, y ahí se crea, ¿no? Un poco la carrera de danza contemporánea, luego frente a la demanda de, digamos, del campo educativo de profesionales de expresión corporal, se crea la carrera, digamos, cómo estos diálogos son constantes en las formaciones. Así que las formaciones, más allá de esto que decías vos al principio, que bueno, uno se forma y de repente llega al aula y ya esa formación pareciera o vieja o se pone en duda, por lo menos, ¿no? Digo, ¿cuánto esto de en lo que me formé me sirve para trabajar esta realidad que me toca? Pero más allá de esa situación que se pone en duda, hay que reconocer que las escuelas de formación todo el tiempo tienen una mirada crítica y revisan sus contenidos y miran y articulan. Después, quizás, nada, es cierto que, digamos, influye mucho la estructura, el financiamiento, digamos, lo que decíamos hoy, los espacios físicos que las escuelas tengan para brindar esa formación cada vez más especializada. Cada vez más abierta y más amplia en algún sentido, ¿no? Que una formación, digamos, completa y amplia en ciertos sentidos para pensar qué es la danza y cómo se puede enseñar, permite tener justamente una perspectiva amplia al momento de educar, ¿no? Y saber que si bien mi trayectoria de base tiene que ver con una disciplina, puedo hacer como concesiones o articulaciones. Y esto que decías vos, que si no lo trabajé yo, pero me parece muy interesante para pensar que es cómo se complementan esas trayectorias en las formaciones, de las formaciones de base con las experiencias, digamos, por fuera, de las instituciones, las experiencias colectivas, las experiencias en los espacios, sociales o incluso agrupaciones de danza por fuera de la formación, experiencias con colectivos artísticos. Me parece que esa línea que hoy mencionabas, que la verdad que es muy interesante para pensar, más que nada, que la formación no solo queda, la formación docente en la carrera o en el profesorado, sino que implica también diálogos con otros espacios, ¿no? Pero bueno, digamos, ese eje yo no lo he tomado, pero me parece súper interesante para pensar. Me parece muy interesante. Así es. Bueno, recordanos entonces cuándo es este conversatorio, cómo pueden hacer Bien. para participar. Sí, el conversatorio es, bueno, es parte, como decíamos hoy, de la escuela de danzas clásicas. Y por lo que entiendo, solo pueden, digamos, ingresando al MIT, pueden, esperá que ya te digo, no sé si está, voy a ver si tengo el enlace, pero pueden ingresar directamente ahí a la charla y ya te digo un poco la idea y qué es la propuesta de, en este caso, las chicas, porque son mujeres, es pensar, bueno, cómo se puede investigar el campo de la educación artística. Y bueno, en particular me invitan a mí para contarles cómo investigué yo, ¿no? En este caso, esto que te comentaba hoy, de este, nada, esta relación entre los documentos, entre las entrevistas y las historias, y cómo también en algún momento poniendo en tensión algunas historias, ¿no? Digamos, podría ver algunos de los conflictos también que esas historias guardan. Así que la idea es hablar un poquito de eso y pensar también, bueno, qué otras líneas se pueden tomar, qué cosas quedan por decir del campo de la educación artística. Así que bueno, va a ir por ahí. Si es el, bueno, la fecha es el 7 de octubre a las 6 de la tarde. Y bueno, hay inscripción y que está en la página de la Escuela de Danzas Clásicas. La página es Escuela de Danzas Clásicas, se llama así en Facebook. Así que bueno, creo que por ahí vamos a estar y va a estar bueno para nada, para seguir pensando qué otras formas, ¿no? Y qué cosas se nos escapan a veces al narrar las historias o los cruces, y cómo articulamos siempre esto que se da entre la teoría y la práctica, ¿no? Así es, y en otras oportunidades hemos estado charlando con Diana Roboski también, Sí. porque es muy militante también del Movimiento Federal de Danza y ver Sí. cómo se van cruzando, ¿no? Y tejiendo, estamos hablando Sí. de narrativas acá, pedagógicas también, y en esto de pensar la escuela y la danza también se cruza esto que bueno, que yo te lo decía porque me parece súper importante que tiene que ver con poder entrecruzar también las experiencias populares y otro tipo de demandas que a veces han estado Bueno, por la ley de danza fuera. también un poco, Sí. sí, también nada, pensar los derechos laborales, ¿no? De bailarines y Sí. bailarinas, digo, todo eso que hace también a no solo al educador, sino al artista que llega al aula, ¿no? Me parece que sí, que es muy interesante lo que planteas y que es necesario pensarlo así, pensarlo como un resultado de diferentes trayectorias y lugares de disputas, de debate, de luchas, ¿no? Porque también, no sé, yo en las escuelas, así como en la Ley Nacional de Danza, también siempre hay como una lucha atrás, ¿no? Digamos, como un reconocimiento de derechos, reconocimientos de formación, reconocimientos digamos, de un montón de instancias. También las escuelas todo el tiempo están luchando por reconocimientos, por un lugar de prioridad, por lugar eso, como de espacios simbólicos y físicos. Entonces, y nada, y las personas que trabajan en las escuelas son las personas que también están en el Movimiento Federal de Danza, ¿no? Digamos, y que son personas que también trabajan en los congresos. Y hay como todo un campo complejo en donde no solo circula, digamos, los contenidos, los saberes, la currícula, sino eso, las personas, sus trayectorias, y que también están atravesadas por las políticas, ¿no? Porque, digamos, si no hay políticas nacionales o provinciales, es como que todas estas perspectivas, digamos, quedan sueltas. Por eso la importancia siempre, digamos, de políticas que permitan justamente ir en pos de ampliar los derechos y de reconocer derechos, ¿no? También de este caso de los artistas, de vinculado a lo que vos hablabas hoy de la Ley Nacional de Danza, ¿no? Del movimiento. Así Y es. bueno, Diana, sí, Diana es una gran militante.